más 80. Cada día, cada día. Esto es Kiss. Buenas tardes, príncipes y principesas. Esto es Play Kiss con Ricky García. Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, te he preparado una pequeña compilation de canciones que en este 2022 cumplen 30 años. Y te va a doler escucharlas, porque cuando las oigas dirás, ¿ya han pasado 30 años de esto? Everywhere you go, always take the weather. Pues sí. Como decía aquel, espanta ver volar el tiempo cuando se agota. Where Will You, el tema de Crowded House, este año cumple 30 años. Y también cumple 30 años esta estrella. Stars. Simple Red. Uno de nuestros pelirrojos favoritos. Oye, y acabas de escucharlos. Con el que fue su segundo single, pero con su primer éxito, All That She Wants, ya llevan 30 años a las espaldas. Ace of Base. Bueno, y la versión que hizo W del clásico de Casey and the Sunshine Band, Please Don't Go, también cumple este año 30. También hace una treintena que estuviste en el cine apasionada, apasionado, viendo aquella gran película en la que en la banda sonora aparecía esta canción. Whitney Houston. I will always love you. Vamos a quedar con una de las canciones que se lanzaron en 1991 del álbum Dangerous de Michael Jackson. Black or White. Being a color. Esto es Play Kiss. Con Ricky García. 1, 2, 3. Antes en Canarias con este Hey Ya. Nos ponemos las pilas. Ricky García en Kiss. Bueno, hoy es el día de la marmota, ¿vale? 02-02-22. Y queremos que nos cuentes qué es aquello que te gusta repetir una y otra vez simplemente por el placer de hacerlo. Hola, buenas tardes. Soy Ale desde Barcelona. Lo que me gusta hacer todos los días es, cuando llego al trabajo, sintonizar Play Kiss. ¡Contratado! Y así trabajo mega feliz. Claro que sí, las tardes más frescas y divertidas aquí en Kiss FM para ponerte feliz, de buen humor. Oye, mándanos tu mensaje al 606-712-658 o bien a nuestras redes sociales. Hoy con los amigos de Energy System, un altavoz Bluetooth impresionante. ¡Te espero! Todas las tardes en Kiss. Con Ricky García. You and me, we used to be together, every day together, always. I really feel that I'm losing my best friend. I can't believe this could be. It looks as though A viernes de 5 a 8, una menos en Canarias. Ajá. Play Kiss. Con Ricky García. Tienes que probarlo. Here you go, way too fast. Don't slow down, you're gonna crash. You should watch, watch your step. Don't let that, gonna break your neck. So shut, shut your mouth. Cause I'm not listening anyhow. I had enough, enough of you. Con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es Kiss. Oh, García. Todas las tardes en Kiss. Todos apellidados Core, sí, son los irlandeses de Core. Unos hermanos muy, pero que muy bien avenidos y con exitazos como este. Bueno, pues hoy, amigos, queremos saber cuáles son aquellas costumbres que tienes de manera repetitiva y que te encantan, ¿vale? Que te dan mucho gustito. Y para ello tenemos un número de WhatsApp que es el 606-712-658. Mira, vamos a irnos hasta Instagram porque también podéis dejarnos vuestros mensajes en las redes sociales. En Instagram, Monse9728 dice: me encanta hacer siempre no hacer nada. Lo haría siempre. Me encanta el juego de palabras. M-Susana83 dice: buenas, Ricky. Hay algo que repetiría día tras día, como el de la marmota, y es preparar la maleta y salir de vacaciones. Esa sensación de me voy es casi mejor que las mismas vacaciones. Un saludo, otro para ti. Mi nombre es Joan, soy Daniel de Mun, provincia de Barcelona. Hola. A ver, una cosa que pase lo que pase, esté donde esté, lo hago de la misma manera, es ponerme los calcetines. Siempre, siempre, siempre me pongo primero el izquierdo. Siempre, pase lo que pase. Incluso he estado a punto de ponerme primero el derecho y he tenido que sacármelo y primero el izquierdo. Eso siempre. Hola, me llamo Eva y soy de Salamanca. Hola, Eva. Hay cosas más importantes en el mundo que hacer, pero para mí es muy importante jugar el Candy Crush. ¡A jugar! ¿Os parece una bobada? Sí, pues yo me relajo muchísimo y cuando veo que me estreso, saco mi Candy Crush y me echo unas partiditas hasta que se me acaban las vidas. Hola, soy Noemí desde Jumilla, Murcia. Hola. Y si hay algo que me encanta hacer siempre, igual una y otra vez, es llegar a casa y tomarme una buena copa de vino. Y

There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? Got to do it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? Got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? Oh, oh, oh, oh. I've been taking on a new direction, but I have to say I've been thinking about my own protection. It scares me to feel this way. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? De las 6 en Canarias, en directo desde el estudio 5 de XFM. Bueno, vamos a hacer desfilar por nuestra pasarela a uno de nuestros oyentes VIP. Sí, hoy queremos saludar a José Miguel desde Barcelona. Él es conductor de autobús y siempre escucha XFM por la mañana, al mediodía, durante el servicio de la tarde. Se deja acompañar por Play Kiss. Asegura que el turno con nosotros se le pasa volando y que le cargamos de energía positiva. Y es que, bueno, ya sabemos que 8 horas al volante, pues se merecerá una recarga, sin duda. Eso sí, dice que es un enamorado del mar y que si puede se baña en la playa todos los días del año. Hombre, viviendo en Barcelona, pues es fácil, te coges el metro y ahí estás. ¿Quieres ser tú uno de nuestros oyentes VIP? Bueno, pues mándanos una foto con la camiseta del programa, que seguro ya tienes, y serás nuestro oyente VIP de la tarde. Esto es Play Kiss con Ricky García. El protegido de Gloria y Emilio Estefan, John Secada, nos sorprendió en los 90 con este Just Another Day. es Play Kiss con Ricky García. Con Ricky García. All right. Slashed and torn. Tell me, baby, Spears. De chica Disney a la enfant terrible del pop. Y a llevarse con su padre, vamos, de auténtica maravilla. Britney, ¿qué tal estás con tu padre últimamente? Baby One More Time fue el primer éxito de esta norteamericana que a mí me ha vuelto loco desde siempre. Britney Spears. Y a la vuelta cantaremos Bajo la Lluvia. Todos. Y nos dejaremos embrujar por Tino Casal. Ahora llega Ismael Arranz para ponernos al día en el informativo. Son ya casi las 7, las 6 en Canarias. Esto es Kiss.